Mis queridos radioyentes, les habla nuevamente Rebeca de los Ríos. Es casi increíble, pero hemos llegado al último programa de este año. ¿Es este un tiempo para reflexionar en nuestra experiencia pasada en este año? ¿Qué pudimos lograr o qué pudimos alcanzar? ¿Qué metas alcanzamos y cuáles no pudimos alcanzar? ¿Cuán cerca estamos de Dios y de su voluntad? Este programa pretende prepararnos para alcanzar mejores horizontes en este año y para ello comparto con ustedes estos párrafos escritos por alguien a quien admiro como instrumento de Dios y sabia consejera. Me refiero a la escritora del siglo XIX, Elena White. Hoy termina otro año de tu vida. ¿Cómo puedes considerarlo al echar sobre él una mirada atrás? ¿Has progresado en la vida divina? ¿Has crecido en espiritualidad? ¿Has crucificado el yo con sus afectos y concupiscencias? ¿Te interesa más el estudio de la palabra de Dios? ¿Has obtenido victorias decisivas sobre tus propios sentimientos y carácter? ¿O cuál ha sido el registro de tu vida durante el año que acaba de pasar a la eternidad para nunca más volver? Al entrar en un año nuevo, hazlo con la ferviente resolución de dirigirte hacia adelante y hacia arriba. Sea tu vida más elevada y más exaltada de lo que jamás ha sido. Proponte no buscar tu propio interés y placer, sino hacer progresar la causa de tu Redentor. No permanezcas en una posición donde necesites ayuda, donde otros tengan que guardarte para conservarte en el camino estrecho. Puedes ser fuerte para ejercer en otros una influencia santificadora. Tú puedes hallarte donde el interés de tu alma se despierte para hacer bien a otros y para consolar a los entristecidos, fortalecer a los débiles y dar tu testimonio por Cristo siempre que se presente la oportunidad. Ten por blanco honrar a Dios en todo, siempre y donde quiera. Entreteje tu religión en todo. Sé cabal en cuanto emprendas. ¿No has experimentado el poder salvador de Dios como es tu privilegio hacerlo, porque no has hecho del deseo de glorificar a Cristo el gran blanco de tu vida? Sea para gloria de Dios cada resolución que tomes, cada trabajo que emprendas, cada placer que disfrutes. Sea este el lenguaje de tu corazón. Yo soy tuyo, oh Dios, para vivir por ti, para trabajar por ti y para sufrir por ti. Esta es la hora de buscar a Cristo. Esta es la hora de escuchar su voz. Es el momento de encontrarse listos para buscar a Dios. No desesperes por tu vida oscura. No te acongoje tu vivir de ayer. Hallarás en Cristo un lugar seguro. Esta es la hora de buscar a Dios. Ya se escuchan las canciones inmortales de los redimidos por Cristo Jesús. Pronto en los atrios celestiales gozarás